micrófonos. Shh, que estamos en directo. La vi. Nos callamos. La vi. Te está llamando. La vi. La vi. Hola, hola. Hola. Que escúchame, es que cuando escucho ese himno, parece que estoy viendo a mi pandito levantando la copa de campeón del mundo. Ojalá estuviera con Iker Casillas, mi Sergio Ramos, mi Villita. Hay que conseguirlo, ¿eh? Al Iker Casillas. A ver si lo podemos meter. Sara Carbonero. Bueno. Oye, pero te lo digo de corazón, y tú sabes que soy muy directo como las pistolas de Gary Cooper. Ya lo sé que eres muy directo ya. Que la gente me pregunta, me llama, ¿quién entra Belavi? ¿Quién entra? A Paquito Náter ahora también me llama. Coño, ¿va a entrar Jesús de Manuel? Lavi, que te escucho todos los martes. Pues nada, Paquito, un abrazo, campeón. Pues Lavi, bienvenido a tu casa un día más. Para los que no lo sepan, hola Lavi, voy a llamar a... Llama a Granujilla. A nuestro invitado. Antes de tener a Jesús de Manuel, vamos a decir que Pandito, para los que no lo sepan, es jugador de la Peña. Hombre, Pando. Mi Borja Pando. Es que yo le llamo Pandito porque lo quiero como un hijo. Vale. Y su madre, por cierto, que nos escucha de Santander todos los martes. Todos los martes. Y su familia. Pandito, dile a tu madre que esa fabadita para la tita Meloncilla, el Tito Lavi, que le eche, pero de verdad, esa buena. Aunque a mí me gustan mucho los percebiles y la langosta. Pues antes de que entre en directo, vamos a hablar un poquito, para los que no lo conozcan, de Jesús de Manuel. Él entró en la... Él es músico desde que nació, ¿vale? Lo llevaba en la sangre, ¿no? Pero Jesús de Manuel nació en Ciudad Real, ¿vale? Y un día decidió, pues, presentarse a su televisión local, ¿vale? Para hacer colaboraciones y tal, hasta que decidió entrar en Operación Triunfo. Y a partir de ahí empezó una carrera, porque es un tío muy majo, muy simpático, ¿eh? Ese es un... Mira, es que no lo voy a decir, lo voy a presentar cuando me diga Maribel. Lo voy a presentar cuando me diga Maribel si nos está escuchando. ¿Está escuchando el Granuja ese? No, se está, no le llames Granuja, pero sé un poquillo más disciplinado. De todos los que entran en mi rincón, mira lo que te voy a decir. Donde nadie se niega y donde están todos felices y este va a estar... Es el más granujilla de todos los que han entrado. Será posible, será posible. Si lo es o no lo sé, nosotros no vamos a entrar. Escúchame. En materia, pero cara de granuja sí. Te voy a contar una. Tú también, Rafa. Yo también. Si es que escúchame, te voy a contar una. Su mujer me dice que te voy a poner, Jesús, una orden de alejamiento del Lavi. Pon un poquito de música de Jesús Emanuel. Yo de verdad no sé cómo pelín. Yo no sé cómo sois, de verdad, en serio. Somos simpáticos, pero... y ya está. Que no, cara, que te lo digo yo. Ahora que no me escucha el granuja ese. Yo, en serio, ¿eh? De verdad. Eso es. ¿Cómo tratáis a la gente? Hola de fondo mientras le presentamos. Venga, un poquito de fondo. Te decís ahora en serio que le mando un beso a su mujer, a su hijo, a su familia, que es de Puerto Llano, que hay muchos seguidores de aquí, que es una bellísima persona. No ha tenido el éxito, a lo mejor, como Chenoa, Bustamante o David Vivas, pero es un tío amigo de sus amigos y lleva su mobilete, como digo yo, cantando y dejándose la vida en cosas benéficas. Os está escuchando, ¿eh? Anda, sí. No me diga, la madre que lo parió. Cuando le habéis dicho... La madre que lo parió. Todos los piropos que le habéis dicho los está... ¿Lo de Granuja también? También. Vamos a presentarle... Jesús, buenos días. Espera un momento, Maribel, espera un momentito. Ahora te saludamos. Jesús, espera un momentito. Súbeme el micro un poquito más, no me oigo bien. ¿No te oyes bien? Sí, el 3. Ahora sí, perfecto, muchas gracias. ¿Te oyes mejor? Ahora sí, muchísimas gracias, Maribel. Estoy estupendo. Jesús de Manuel Monestillo, que es su nombre real, nació en Ciudad Real en el año 1981. Su infancia es muy joven. Su infancia y adolescencia fue en Puerto Llano, donde estudió, entre otras cosas, informática y comunicaciones. Y comenzó a hacer sus prácticas y sus primeros pinitos en la televisión local de Ciudad Real. Pero un día... De buenas a primeras se atreve a presentarse a un casting tan difícil como es el de Operación Triunfo. ¡Qué guapo es! Bueno, tú sigue. Y entonces, gracias Maribel. Y entonces, no, a ti no. Lo decía él. Y entonces, a partir de ahí comenzó su carrera en solitario, después de ser el tercer expulsado en esa edición, pero no importa. El hecho de que te expulsen no significa que no puedas triunfar. Y a partir de hoy, pues ya con sus discos en el mercado, sus galas y el haber participado en algún reality, pues la ha llevado a lo más alto del panorama nacional. Ahora sí. Calla, déjame escucharle. Pues escuchemos. Por ellos vale la pena continuar y no quedarse en el intento. ¿Pero qué perfil tiene? ¿Qué quieres de mí? Yo de ti nada. Así es como se llama este tema. Jesús de Manuel. Que lo presente ella, que le gustan mucho las mujeres, porque lo tuve yo de alumno. Venga. Jesús, buenos días. Muy buenos días, encantado. Muchísimas gracias por las cosas tan bonitas que estáis diciendo de mí. Y yo también tengo muchas cosas que decir de vosotros, sobre todo de mi Lavi, porque lo quiero con locura. Te escuchamos un poquito lejos, Jesús. No a sé ver. Si tenemos un pequeño problema con la recepción del sonido. A ver. ¿Me si escucháis te escu- bien ahora? Ahora perfecto. Sí, te escuchamos un poco, a ver lo que mejor. A ver lo que dice, del Lavi. No, lo primero, lo más importante, que muchísimas gracias por la presentación tan bonita que me habéis hecho. Que sepas que es recíproco, Lavi. Yo también te quiero mucho. Creo que el camino del éxito es complicado, pero aunque haya dificultades, estamos ahí afrontándolo como podemos. Sacaré ahora a final de año mi tercer disco, Lavi, y creo que vamos a sorprender, tío. Creo que vamos a estar en el lugar donde yo creo, y seguro que tú también crees que nos correspondemos. El primer disco tuyo, que se llamó Amor de Contrabando, además te lo hiciste tú solito, ¿no? Te lo pagaste tú solito y con el que tuviste mucho éxito, pues me imagino que es el que te ha marcado, ¿no, Jesús? Sí, hombre, la verdad es que cuando sales de un programa tan visto como Operación Triunfo y como Supervivientes, pues la facilidad es mucho más grande que cuando te tienes que labrar tú solo una carrera. Pero bueno, a día de hoy quizás es el disco con el que más me conoce la gente, precisamente por eso, por haber salido tan pronto del programa y tal. Pero yo creo que ahora es cuando en verdad se está empezando a conocer mi música, cuando la gente está escuchando mis canciones, mis composiciones. Y bueno, pues yo creo que esto es, como siempre digo, una carrera de fondo, y que en cuanto pite un éxito a nivel nacional fuerte, es cuando la gente tira de repertorio y empieza a mirar tu trayectoria desde ese punto para atrás y, lógicamente, a seguirte para adelante. Claro, efectivamente. Vemos títulos en tus discos como Amor de Contrabando, ¿Qué quieres de mí?, ¿Dónde está mi calma?, ¿Me robaste la vida?, Cruce de caminos. Son, me imagino, canciones muy profundas que en las cuales tú habrás participado de manera pues prácticamente íntegra, ¿no? Sí, de manera activa, porque he compuesto prácticamente la integridad de los temas junto con mi amigo y compañero sevillano Antonio Romero, que Lavi, a este lo tenemos que fichar para el club, que es un fenómeno. Ya te contaré quién es, que es un fenómeno. Vamos a ir a Valencia, ¿te apuntas? Sí, hombre, yo apúntame, que sabes tú que yo por el fútbol prefiero echar un partido de fútbol a irme al cine con la Anaconda. ¡Cuidado! Cuidado, que mira, dice que viene a Ibiza, pero yo lo llevaré a Malibú algún día porque es mi casa y mi hogar. Pero lo voy a esconder, ¿no?, en Calabó, allí en La Noria, con Guillermo, que allí no va a invitar a comer, que allí en Malibú tengo factura y con Guillermo también. A ver cómo pago y te trae a la mujer y vamos con la tita Meloncilla, que no nos deja solo. Jesús. Yo quiero, antes de seguir hablando del tema de mi carrera y todo eso, quiero mostraros mi más profunda envidia. Envidia porque viví cerca de esa persona que es Lavi. Esa persona que sí, sí. Yo tristemente vivo aquí en Puerto Llano, Lavi, que no hay ni cine. y os tengo envidia por vivir tan cerca de él, porque yo con la gente que me junto, cuando tenemos partidos, cuando hay alguna cosa benéfica, y él siempre colabora desinteresadamente, no os podéis hacer una idea cómo lo quiere la gente, tío. Es increíble. Lo de Lavi es como una especie de religión. Es el labismo. Sí, para ver si viene a Ibiza. Lavi, ya te veo con la toga, ¿vale? Y con un micro en mano, no, haciendo monólogos. No. A ver si... Reíros, pero el poder de convocatoria que tiene este hombre... No lo dudamos, tiene, ¿eh? No lo tiene nadie. Además, tiene todo lo necesario para la religión. Mira, tiene su templo sagrado, que es el cine. Tiene su animal sagrado, que es la anaconda. Es un fenómeno. Por eso, cuidármelo, que yo en la distancia no lo puedo hacer. Y tiene algo... Ya me cuida la Meloncilla, que es más bronquista que tú. Es justo lo que iba a decir, que tiene un ángel de la guarda, ¿eh?, ahí con el candado puesto, que es Carmen. Es su equilibrio seguro, igual que mi pareja. Para mí, Fanny, claro, para mí también es mi equilibrio. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros sin nuestra mujer? Lo que te he dicho es que aquí va a estar a gustito con Maribel y con Rafa. Ahora te preguntará Maribel, que la voz del amor, de la felicidad y de la estabilidad, porque Rafa y yo... Este, ya lo has visto, la presentación que te ha hecho. Pone que tuvo 5 novias, 6 amantes, ¿no pone nada en su carrera? No, pero no me habéis dejado decir, Jesús, escúchalo, que cuando tú te entregas eres muy fiel a la pareja, ¿eh? Fíjate si soy fiel, que llevo con mi chica, no nos ha podido ni la barrera de Operación Triunfo, ni de Superviviente, ni de la popularidad. ¡Hala! Llevamos... juntos 14 años. Y que yo lo he visto, y ahí por eso me gusta, porque tenemos algo en común. Yo cuando empecé a salir con la Meloncilla aquí en Ibiza, casi la mata, que es un golfo, que va a durar 2 días, y ya llevo 4 años de dolor de muela. Ese es el problema, Lavi, que no me deja, a mí no me deja, si no va a tu meloncilla, Fanny no me deja que consiga. No sé por qué. Jesús, tú que eres un hombre que te gusta el fútbol también. Le gusta no. No, no, o sea, eres un apasionado del fútbol. La música del fútbol es tu vida, ¿vale? Aparte de tu familia y tu chica, ¿verdad? Pero, ¿cómo ves el fútbol actualmente? Pues lo veo un poco en una situación complicada, porque cada vez la liga se queda más carente de emoción, porque como hay dos equipos que monopolizan el fútbol, pues casi que se queda un poco agrio el espectáculo. A ver. Esperemos que este año el Atlético Madrid plante cara. Ojalá, con mi villita. Lleva cuatro. A ver, que te quiero hacer la pregunta. ¿Tú entiendes lo de Iker? No la he hecho yo, la he hecho tú, ¿eh? No, pero se lo que hice yo. ¿Tú entiendes lo de Iker? Yo, vamos a ver, Lavi, sabes que te quiero, pero mira, ni aunque seas Iker Casillas te puedes descuidar. Pero un momento, ahí voy. Fernando Hierro estuvo aquí y lo mismo con Rafa y con Maribel en nuestro rinconcito, y Rafa le hizo la pregunta y Fernando dijo que todos los profesionales deben de pasar por el banquillo porque es ley de vida, pero ¿A o en B? ¿En A o en B? Yo no sé qué decirte, Lavi. Lo que sí sé es que aunque estés en la élite, aunque seas campeón del mundo, aunque seas el mejor, no te puedes descuidar, porque esto es igual que en la música. Un día estás en Champions League arriba, a tope, y otro día estás ahí en el medio. Por eso yo creo que con los galones no se juega. Hay que jugar con el día a día y bueno, si... Tío, es que el Diego López este es un pedazo de portero. Y muy también, amigo mío. Los dos, sí. Como tú, muy amigos míos. Pero te estoy diciendo que en el A o en el B. Yo mañana voy a ver a mi peña deportiva de aquí y veo a mi pandito que está fuera del once y digo, ya. Está lesionado o tiene un tirón muscular o ha venido una azafata de Iberia y se la ha llevado a cantarle una canción de los Panchos, porque lo entendería como profesional por el resto de sus compañeros, pero hay jugadores imprescindibles y precisamente Ike, respetando a Diego López, que le tiene un cariño especial, me huele esto a mí a chumasquina. Bueno, dejamos atrás el deporte porque si no, no hablaremos de ti, Jesús. Si es que le encantan las dos cosas. Ya. Pero vamos a hablar de ti, de la música, de lo que has hecho, de tu paso por el programa, que creo recordar, si la memoria no me falla, que fue Supervivientes, ¿no? Sí, señor, estuvimos en Supervivientes y además con buen pie porque estuvimos hasta la final del programa. Además fui el único concursante de la historia de Supervivientes que ha hecho fuego de manera natural. Yo sé que llevaba cerilla, hombre. Lo llevaba en la anaconda escondida. Anda que no ha habido comentarios al respecto, ¿no? Comentarios al respecto. Escúchame, Jesús, ¿cómo viviste la experiencia, ¿no? De repente meterte en una selva de esas ahí sin comida, sin nada y tal, que os meten, hombre, me imagino que estáis permanentemente vigilados, pero ¿cómo es la experiencia? La situación y la experiencia es una experiencia muy jodida, macho. Cuando, sobre todo por una razón, aparte del hambre que es de las cosas que peor se lleva, es porque tú vas siendo, ahí va cada uno a intentarse promocionarse, cada uno de su padre, de su madre, son gente de un montón de sectores de la sociedad, y tú que eres el chaval más joven, el más ingenuo, pues te encuentras allí un poco desolado, solitario, y sobre todo en la ausencia de tu familia, porque yo era en mi primer gran viaje. Yo ten en cuenta que había salido del anonimato, recién salió Operación Triunfo y todo el mundo a favor, todo el mundo me quería un montón, y de repente me meto ahí, que fue una experiencia, ya te digo, cojonuda y maravillosa, pero yo no la repetiría porque las pasé, perdí 15 kilos. ¿Sabe lo que me dijo y lo va a decir a todo el mundo? Ahora que ya te dejamos con Maribel, cuando estuvimos en Pinto, que fue un exitazo a favor del cáncer, donde él cantó y jugó, ¿te acuerdas? Sí. Pabellón llenísimo. A mí llevan 3 años buscándome para allá Superviviente. ¿Y qué me dijiste? Tito Lavi, seguro que vais ganas, pero mejor que no vayas. Hostia. Lavi, de verdad, sería lo más grande, sería el programa más visto y lo más grande del mundo que tú fueses a Superviviente, Lavi, de verdad. Tú puedes ser allí, bueno, increíble, tío. Sí, lo que es lo que le propusimos muchas veces, de que estaba precisamente Telecinco, le estaba empezando a tirar los cabos para ir al plató, para eso, para aquello, para que hablara de este, de fulano, de mengano. Nunca aceptaba, pero empezó a sospecharse de que podría caer en Supervivientes. Y yo precisamente, tú que has estado allí y también en Operación Triunfo, no sé, Operación Triunfo se le veía un programa concurso, no sé, limpio, pero Supervivientes se le ve aquello un campo de anacondas y de serpientes, sí, ¿no? Sí, no, la verdad es que mi abuela tiene un dicho que dice que eres más listo que el hambre. Mira, cuando tienes carencias alimenticias, afectivas, sexuales, porque la carencia sexual es obvia. Allí, aunque haya reglas, aunque no, haya. No, pero tú y yo podemos estar 2 o 3 años sin el cine. Bueno, tampoco te pases, David, tío. Tampoco te pases que cuando vine no vea lo que me costó volver a hacer la pretemporada, ¿sabes? Bueno, ya, está claro. Aquello fue complicado, pero a lo que voy. Que me he perdido, que esto os estaba diciendo. Que si voy yo la lío, ¿no? Que si vas tú, mira, yo sé este que enciende, mucho... Este enciende el fuego sin las piedras y sin el mechero. Este hombre monta allí un camping gas. Es lo que te digo. Y una barbacoa de estas argentinas, el bicho. Escucha, como tiene amigos en todos lados, seguro que iría alguno de sus amigotes y le tiraría en un helicóptero, una tienda campaña, pues cualquier cosa, una piscina desmontable, yo qué sé. ¿Qué arte? Es que Jesús es para comértelo. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Has visto? El día que estuvimos en Pinto, que cantó la canción que nos puso el vello de punta, te lo juro por mi madre, luego empezó a jugar y luego nos fuimos a cenar en un restaurante y cantó una canción, le pusieron un micro... Que me subí yo con él a hacer el estribillo, que casi me denuncia. Pensaba que ibas a decir que hiciste de Gogo Boy. Sí, Gogo caga Muriana. Muriana caga de Gogo, que toca los timbales. Pero verdad que lo pasamos bomba, nene. Fue bonito. Además, compuse la canción para las víctimas del terrorismo, para la asociación, para la UBT. Y fui muy... Cántale algo a Maribel, por favor. Que cántanos algo, anda. ¿Cómo era? Yo también estoy aquí, ¿eh? Bueno, pero ella es mujer, joder, no sea egoísta. Os canto lo que yo me no diga, soy mariquita, ¿eh? Esa de Pinto que se ponía el pelo de punta. Hostia, la de las víctimas del terrorismo era... Correcto. No se me voy a acordar, pero bueno, yo más o menos dice... Un trevillito de los tuyos. Hoy escribo esta canción que es para ti, que el destino te impuso otra manera de vivir. Hoy hablo por ellos y por todos los que estáis ahí. Su ausencia te sirvió para aprender. La desidia nunca puede gobernar esta inmensidad. Y tú lo sabes bien. Era por ahí. Por ahí iba, lo que pasa más, que... Como esto está improvisado. Sí, está improvisado. Pero Maribel no, me ha cortado el micro, entonces no puedo hablar. Está emocionada. Perdonar. No te he cortado el micrófono. Estaba atendiendo el teléfono, que era un oyente que nos has hecho emocionar, ¿eh? Hecho estaba emocionar. Yo con los pelos como escarpias, ¿eh? La letra decía muchísimo, ¿eh? Hombre, no, y es lo que te digo, con su megafonía, el pabellón lleno, la gente aplaudiendo, te lo digo yo. Maribel, Rafa, oyente de Radio ESI, donde nos están escuchando en muchos sitios de España, que te lo digo de corazón, que es que este es el más granujilla, pero es que tiene el corazón más grande que yo he visto, le da igual, y en patera, y en zodiac, y en yate. Lo que quiere es estar con sus amigos y con la gente que quiere. Sí. ¿Sabes que el problema un poco de la situación en la que estoy viviendo es que, como yo os he dicho antes, saco el disco ahora a finales de año, pero no sabéis lo realmente difícil que es la situación de silencio para un cantante, sobre todo haber estado en el momento que tuve tan arriba, luego tantos altibajos, y ahora ponerme otra vez en el mercado, pero habiendo estado durante tanto tiempo en silencio, para alguien que fabrica música y para alguien que fabrica melodías como yo, no sabéis lo duro que es y a veces lo ingrato, porque la gente te pregunta y tú estás ahí creando, estás componiendo y ojalá, y porque yo sé que os vais a alegrar de corazón, que con mi nuevo disco me pueda situar otra vez, pueda cantar en todos los sitios de España. Y creo que estamos en camino y creo que mi momento va a llegar sin ningún lugar a dudas, de verdad. Háblanos un poquito de tu nuevo disco, Jesús. ¿Qué va a llevar? ¿Vas a seguir en la misma línea, tipo balada? Cuéntanos un poco. Pues, en primer lugar, decirte que he hecho un disco todo de colaboraciones, a nivel de repertorio, y luego, por otro lado, a nivel de estilo, he pegado un cambio totalmente radical, porque no terminaba de coger músculo, hacía baladas muy bonitas, como esta que habéis escuchado de ¿Qué quieres de mí?, Cruce de camino, que hemos sido número uno en emisoras importantes aquí en España, como Radio Ley y algunas otras, en Andalucía, en Canal Fiesta hemos sonado también bastante, pero como te digo, no terminamos de coger músculo. Creo que... ¿A Ibiza cuándo cojones vas a venir ya? Que te voy a poner de reclamo por la noche en Kipe. A ver si me llevas, hombre, a ver si me llevas. No, que te espero. Ahora la música que hago, a colación de lo que iba, es mucho más discotequera, mucho más bailable, mucho más, no electrolatino puro como lo que está haciendo esta gente, porque yo mi esencia y lo melódico de mi voz no lo puedo perder, pero creo que hemos hecho un trabajo súper bueno. La gente va a denotar que hay calidad, que hay preparación y que hay profesionalidad, y en ese sentido os va a sorprender. Es que no os podéis hacer una idea las ganas que tengo de que escuchéis, porque tengo el disco terminado ya prácticamente 4 meses, y es que me cabreo porque, joder, lo tengo aquí guardado todavía y no veo la hora en la que vaya a salir. Ay. Pero bueno, llegará. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Yo lo haré en serio, que tengo mucha ganas que vengas con la mujer, y si vienes con el nene, que te enseñaré Ibiza, mi Malibú, mi Kipe, la Noria allí en Calabós, Santa Eulalia, y que te esperamos con los brazos abiertos, porque aquí tienes un amigo de los que no suele fallar nada más que económicamente. No te preocupes, fallas en muchas más cosas, pero en una de las cosas, chicos, y seguro que vosotros me vais a dar la razón, por favor, Lavi Champion no puede seguir sin Twitter. Lavi Champion no puede seguir. Sí, sí. Me va a quitar la meloncilla el WhatsApp. La meloncilla lo entiende, lo va a entender, porque el Instagram, y como tú dices, está muy bien. Y que yo cuando te veo en la foto del Instagram, que te veo con tu amigo, con el otro. Y contigo, Joder, ¿sabes lo que le digo a Borja Pando? Que es mi móvil. Digo, Pandito, sí, Bórrame este contacto. Que la meloncilla ha visto esto, que esto no me interesa. Lo llevo loco con el Twitter, ese WhatsApp, Instagram. No, mejor que tenga un móvil de eso de hola, dime, y no tenga más nada. Pues sí, porque a veces esto de los teléfonos móviles, yo lo comento con mi chica, no, nos acercan a las personas que tenemos lejos y nos alejan de las personas que tenemos cerca. ¡Ole! Y es verdad. Jesús, tenemos que ir terminando, pero quería, antes de que te marches, quería preguntarte, ¿para cuándo vamos a tener tu disco en el mercado? ¿Qué fecha aproximada? Yo creo que hay que ser inteligente a la hora de sacar un disco, porque ahora que hoy en día la música dura poquísimo, porque como hay tantísimas fuentes de escucha y tanto consumo, aunque muchas veces el consumo sea sin pagar, pues para que dure un single, para ponerte en contratación para verano y tal y cual, yo espero que esté para finales de año, y si no, a lo sumo para febrero, porque ya te digo, para que llegue el single vivo a la campaña de contratación de marzo, abril, para que a ver si este año por fin podemos dar concierto en Ibiza y estaréis todos invitados muy gustosamente a que vayáis. Pues muchísimas gracias, Jesús de Manuel. Estaremos atentos a tu nuevo trabajo. Lo escucharemos, el nuevo Jesús de Manuel, con ese nuevo cambio, el nuevo cambio que has dicho musicalmente. Y bueno, pues tanto Maribel como yo, como Lavi, te agradecemos profundamente que hayas entrado en el rinconcito del Lavi en el día de hoy. Muchísimos éxitos. Y Maribel... Pues agradecerle que esté con nosotros y desearle muchísima suerte en su vida profesional y, bueno, y familiar también, por supuesto. Un beso muy grande. Y yo que le voy a decir, como he empezado, a este granujilla que le digo yo, que te deseo mucha suerte, que estoy orgulloso de estar en la lista de tus amigos y decirte que aquí tiene mi corazoncito, el de la meloncilla, pues para dejarte. Mi piso tiene 16 metros cuadrados, te dejo 8. Lavi, es mutuo. Os quiero mucho y ganas de conoceros a los que no os conozco aún. Muchos besos. Gracias, un abrazo muy grande, Jesús. Mucha suerte. Adiós. Hasta pues luego. Pues ya lo veis, amigos oyentes, y ya lo ves, Lavi, la sencillez, la humanidad. Este rincón le vamos a cambiar el nombre, le vamos a cambiar el nombre a la sencillez, a lo a gusto que está la gente. A ver si va aprendiendo alguno a tener a gente de este calibre humano que se sienta tan a gusto media horita con nosotros, con Maribel, contigo, conmigo y con todos los oyentes. Por cierto, el martes que viene nos vamos a hinchar de rey, porque vamos a meter a Charo Reina. A la Charito mía. Reina. Ayer la vi en Pasapalabra y no acertó ni una. Ni una. Ni una. Dice, Lavi, el martes tú y yo en tu rinconcito, mi arma. Bueno, yo me acuerdo de cuando la tuvimos. ¿Te acuerdas? Hace unos años. Dice que me lo pasé bomba. ¡Qué poderío tiene! Pues ya te digo, Charito Reina estará aquí y nos vamos a inflar. Hoy está también, me parece, en Pasapalabra. De 10 preguntas, acierta media. Es como yo, muy brutilla, pero no acierta. Bueno, pues les dejamos ya con esa canción de nuestro invitado de hoy, Jesús de Manuel. Y Lavi, será un placer verte. Yo siempre digo, como es en directo, hasta ahora vamos acertando. Charo Banta, lo mismo luego llega a las 12:30, cojo un ave, cojo un avión, que son improvisos, pero lo intentamos siempre. Sara. Le va a poner al niño Rafa. No, que se divorcie. Lo importante es que venga todo bien, con salud, claro, y que venga ese niño, claro, que lo queremos. Ya hablaremos con Rafa y a Sara. Vamos a Miki, a Sara, como lo que te diga tu Lavi. Un besito a Ibiza entera y que gane mi peña el domingo. Y antes de que te vayas, gracias una vez más de corazón. Estoy muy feliz con vosotros. Y gracias. En el rincón más.